Raíces. Aquí de nuestro valle de Tras la Sierra. Lo que había prometido para hoy es tener una vista de los primitivos comechingones. Por fin, después de empezamos a hablar de esta historia más o menos entre 11.000 y 12.000 años atrás, antes del presente, y ahora, en este programa, a partir de este programa, nos empezamos a situar aproximadamente a unos 2.200 años antes del presente. En esto ocurrió algo en esta zona en particular, en realidad es una zona bastante amplia de nuestro territorio, pero chica comparado con todo lo que es Sudamérica y todo lo que son el conjunto y la variedad de etnias distintas que había a lo largo de todo el continente. La teoría más aceptada en lo que se llama etnogénesis, el origen de esta etnia de los comechingones o llamados comechingones, antropológicamente se les ha dado en llamar huárpidos, porque comprenden un conjunto de distintas culturas agrupadas en una zona muy chiquitita, ya lo dije, que abarca desde la costa chilena, pasando, tiene más o menos unos 150 a 200 kilómetros de norte a sur, y va desde la costa chilena, desde aproximadamente el norte de Santiago, y abarca las provincias de San Juan, norte de Mendoza, norte de San Luis y el oeste de Córdoba, el noroeste de Córdoba. Toda esa franja estaba ocupada por una etnia llamada comechingones, que tiene representantes culturales diversos. En Chile se llaman hualas, en Cuyo se llaman huarpes, y en las sierras de Córdoba son conocidos como comechingones, y ellos mismos se llamaban a sí mismos Eñas al norte y Cameares al sur. Esta distribución es una curiosidad antropológica, porque cuando llegan los españoles descubren un grupo de indígenas o nativos que son más altos que el promedio indígena y no son lampiños como es lo normal a lo largo y ancho de toda América. Estos son barbados, tienen pelos rizados, ojos verdosos, son de mayor talla. El español se sorprende al encontrar esta característica, que es totalmente distinta al resto de América, y quedó como... hubo diversas teorías del origen de la etnogénesis de los huárpidos, desde que son descendientes de vikingos, y pasando por varias teorías de las más diversas. La más aceptada en la actualidad es que es una mixogenización, es decir, una mezcla de razas de gente que proviene de la Polinesia. Esto coincide con el dominio de la vela de los pueblos polinesios para los grandes viajes, para los viajes de largo trayecto. Entonces, se supone que un pequeño grupo de la Polinesia desembarca en las costas de Chile y se empieza a internar en el territorio, y a medida que se va internando en el territorio de Sudamérica se va mezclando con los aborígenes que ya había habitando estas zonas. Entonces esa mezcla da origen a los huárpidos, que ya no son como el indígena promedio americano, ni tampoco como los polinesios. Esa suma de razas da una raza nueva. Y Hay varios indicios que nos hacen suponer que esta teoría es la más correcta con respecto a la etnogénesis. Uno de los indicios más importantes es la presencia de la gallina doméstica. De que los españoles no pudieron encontrar la gallina doméstica en las otras partes, en Centroamérica y Norteamérica. La gallina doméstica no es nativa de América del Sur, pero sí la tenían los pueblos collas, los pueblos de la zona del altiplano argentino, hasta Bolivia, estaba expandida en casi todos los pueblos originarios que tenían costumbres sedentarias al momento de la llegada del español. Ese es un indicio importante, o sea, la gallina no llega junto con las oleadas migratorias que entraron por Norteamérica, porque si no tendría presencia en otras partes de América. Y también las dataciones, las pocas dataciones de radiocarbono que se han podido hacer con respecto a la gallina doméstica, son muy, muy recientes y coinciden con las fechas a partir del 2200. Tal vez algún arqueólogo dentro de unos años o dentro de poco o en algún momento encuentre restos de gallina doméstica más antiguos y bueno, y volveremos a Foja Cero. Pero en tanto y en cuanto eso no ocurra, confirma en parte la teoría. Hay algunas variedades de papa que también son introducidas con esta oleada migratoria que no corresponde a la papa que se expande, se conoce a través del cultivo. Los que domesticaron la papa en América fueron los pueblos andinos peruanos. Luis, discúlpame, ¿la gallina no es originaria de la India? Asia. De Asia, pero digo, aparece, o sea, no pasó por el estrecho de Bering entonces. No, porque no se han encontrado restos hasta claro. El momento. Ni siquiera gallinas vivas, o sea, cuando los españoles llegan a esta zona encuentran gallinas domésticas vivas. Sí. En crianza. Eran previos a la llegada de ellos y solamente se encuentran en estas regiones de Latinoamérica. Sí, está expandida hasta el centro de Bolivia más o menos. No había llegado la expansión hasta los pueblos incas, o por lo menos no se tiene datos. Pero la gallina, es un dato importante y hay trabajos genéticos realizados por una antropóloga alemana. El año pasado en la zona de Cuyo, norte de Mendoza y sur de San Juan, estuvo recabando y trabajando con los huarpes, no vino a Córdoba, no trabajó con los comechingones, trabajó con los huarpes que pertenecen al mismo grupo étnico y hizo comparaciones genéticas de huesos polinesios y de esta etnia huarpidos y encuentra una compatibilidad del 80%. Entonces vemos son datos o indicios que nos están llevando a aceptar esa teoría como válida y pero sigue siendo una teoría hasta el momento. No existen indicios o datos o pruebas directas que nos puedan decir con exactitud y con precisión de que sí realmente la etnogénesis del pueblo huárpido o de la etnia huárpida corresponda a un origen polinesio. O sea, repito, es lo más aceptado y es lo que más pruebas materiales tiene. No podemos, esto siempre queda sujeto a la posibilidad que se encuentren otros datos que reviertan o apoyen o diversifiquen. Sí, en la medida de que se continúe trabajando, haciendo trabajos de excavaciones sistémicas. Además, en la actualidad ya se empieza a trabajar, cosa que no estaba ocurriendo, con antropólogos que trabajan en distintas zonas del país. En este momento el intercambio de información con arqueólogos que están trabajando con los de La Pampa, que eran totalmente nómades, con antropólogos que están trabajando en el Delta o en la zona de influencia de los Chanatimbú, con los que están trabajando con los huarpes. Entonces hay mucho cruzamiento de información, pero es muy nuevo este método o sea, es viejo a nivel mundial, pero es nuevo de aplicación en nuestra zona. Entonces, ahí, en la medida de que se profundicen estos estudios, este tipo de trabajos, vamos a poder afirmar la teoría o rechazarla o cambiarla por otra. Con respecto a este tema, Luis, ¿vos notás que hay algún incentivo y algún apoyo a la investigación en el último año, en los últimos meses? Esto saliéndonos del tema de la arqueología en sí, que es lo que hacemos, pero hay un cambio notorio, muy muy grande, muy importante, de apoyo y de incentivo del gobierno nacional para el desarrollo de la investigación científica en todas las áreas. Lo que hace un arqueólogo es investigación científica en el área humanística, pero algo que durante décadas no ha tenido el apoyo de los distintos gobiernos, con este gobierno lo está teniendo. Bueno, mira vos, no solamente el apoyo a los que hacen trabajo científico en el país, sino también es importante el trabajo que está haciendo el gobierno en rescatar científicos que se habían ido del país. Bueno, un dato, ¿no? Un dato como para tener en cuenta. Las disculpas, Luis. No, por favor, esto es un gusto. ¿Tenés alguna musiquita para regalarnos? Sí, tenemos a Ludmila Carpio, Kuntur Malku, El Mensajero. Alguien causa esta mañana y muy. Raíces. Bueno, y en la continuidad de Raíces de hoy, quería recordarles la gran peña y bingo el domingo 6 de noviembre, que se realizará desde las 15 horas en el Salón Parroquial de los Molles, en Villa de las Rosas. Esto será a beneficio de nuestras sierras. Se, con esto, con lo que se resulte de la recaudación, se comprarán equipos para combatir incendios rurales y forestales. Bueno, hay super premios, esmerada cantina, bebidas, mateadas, mesas de tortas y dulces, choripanes, papas fritas, etcétera, etcétera. Y hay músicos en vivo, El Champaquí nos necesita a todos, es el lema. Organizan pequeños productores de la montaña, vecinos y amigos del Champaquí. Acompañan solidariamente Estación Forestal INTA Villa Dolores, Red por el Uso Responsable del Agua de Tras la Sierra, Vecinos de Tras la Sierra por el Ambiente, y FM Sierra Come Chingones. Adelante, Luis. Qué buenas iniciativas que están surgiendo para preservar nuestras sierras, ¿no? Muy, muy interesante. Me parece interesantísimo. Las felicitaciones, el abrazo, ¿no es cierto?, a toda la gente que en los Molles está organizando. Un verdadero ejemplo para otros lugares de nuestras serranías, ¿no? En nuestra zona de Luyaba, hace 2 años estuvimos también un proceso de organización similar que contó con el apoyo de los bomberos y una capacitación de la gente común, de los voluntarios, para saber cómo actuar con el fuego. Durante meses hemos estado yendo al cuartel de bomberos de La Paz a capacitarnos, no como bomberos, sino como apoyo para los bomberos y como un grupo para actuar. Luis, y entiendo rápido. Que tienen equipos, para afrontar en primera instancia se han conseguido equipos de por distintas vías de parte de los bomberos, equipos de comunicación y de parte de una ONG de Amigos de la Tierra de Buenos Aires que nos donó mochilas. Qué interesante, ¿no? Bueno, la gente de los Molles está reunida, está trabajando incansablemente. Este año ha dejado marcado, ¿no es cierto?, el tema de los incendios, y bueno, han pasado a responsabilizarse como corresponde, como en total asociación con los vecinos, y bueno, por supuesto que vamos a darle todo el apoyo que ellos necesiten. Ahí estaremos. Bueno, volviendo al programa, hemos pasado importantes avisos, pero vamos a seguir haciendo Sí, señor. Lo nuestro. Escuchamos una muy linda versión de en mapuche, una cantante poco conocida, pero se puede escuchar un mapuche puro en lo que ella canta. Volviendo a nuestros camiares y eneas de nuestras sierras, lo que se ha podido establecer es que hacia el 2200 antes de Cristo estos grupos empiezan a desplazarse hacia el interior del continente. Hay los indicios de presencia de los huarpes en Cuyo, son aproximadamente 300, 400 años antes de la presencia de los que de los mismos grupos en las sierras de Córdoba. Es importante que entendamos que huarpes y camiares y eneas están relacionados, pertenecen al mismo grupo étnico, aunque son culturas distintas. El hecho de haberse desarrollado en medio ambientes distintos hizo una adaptación distinta y han desarrollado un lenguaje distinto, aunque emparentado. Y los primeros grupos, los primeros asentamientos corresponden, lo que se ha podido encontrar es que comparten el espacio físico, un fenómeno que se viene dando, que se viene encontrando en Cuyo, en el norte de San Luis y en el oeste de Córdoba, de una convivencia pacífica, evidentemente, porque conviven, hay muchos, los las excavaciones arqueológicas más antiguas que se han podido trabajar hasta el momento muestran que hay grupos humanos racialmente distintos conviviendo y con tecnologías distintas, pero a medida que va pasando el tiempo en las excavaciones, en los perfiles de excavación, se va encontrando que los anteriores a los huárpidos van haciendo una transición, no es que desaparecen totalmente y rápidamente. En las sierras de Córdoba se da con la cultura ongamira, donde en algunas excavaciones que se han podido llevar adelante se ve el fenómeno de que van desapareciendo las características ongamira y van apareciendo cada vez más las características camiares y eneas. Luego de que se establecen en este territorio como cazadores, recolectores y sembradores primitivos, es decir, todavía no son pueblos agricultores, van afianzándose en el territorio, y los primeros vestigios, los primeros indicios en esta zona de pueblos agrícolas se empiezan a encontrar hacia el 1600 antes de Cristo. Ya empezamos a ver poblados que tienen características netamente agrícolas, es decir, la diferencia entre los pueblos que son sembradores y no agrícolas es que los pueblos agrícolas tienen una dieta, se autoabastecen de lo que siembran. Su dieta supera el 60% de lo que cosechan. En cambio, los pueblos que son sembradores primitivos, al sembrar estacionalmente, la dieta de lo que cosechan es complementaria. Entonces, en esta zona empezamos a ver desde el 1600 cómo estos pueblos empiezan a hacerse sedentarios y empiezan a hacer una siembra sistemática y se establecen en los sembrados. También es importante destacar la diversidad que hay dentro de la misma cultura camiare o comechingón. Siempre hago la aclaración, llamados comechingones, pero con su nombre verdadero, camiare. Los camiares tenían unas 12 parcialidades distintas que vivían en distintas geografías o zonas. Y se han podido encontrar, por ejemplo, las parcialidades ya las vamos a ver más en detalle en los próximos programas, pero por ejemplo los michilingues eran una parcialidad enea que vivía a lo largo de del río Conlara. Y eran esencialmente cazadores-recolectores, pero que estaban íntimamente relacionados con los que vivían en las faldas de la sierra, que eran agricultores. Había un intercambio permanente entre los que vivían en el bajo y los que vivían arriba. Se intercambiaban distintos productos, se autoabastecían, supliendo lo que abundaba más en una zona que en la otra. También se ha podido encontrar que hacia el 1200 antes de la llegada del español, los comechingones no solamente producían alimentos sistemáticamente por la siembra, sino que también tenían ganado domesticado. Tenían ganado tanto para lana como para carne, el guanaco esencialmente criado para carne y la vicuña para la lana. Eran criados sistemáticamente. Pero lo que es importante destacar es que no eran homogéneos. No era que todos los eñas vivían de la misma forma. Según las zonas en que habitaban, había algunas parcialidades que vivían prácticamente en la parte más alta de la sierra, en la Pampita, que mucha gente o muchos anteriormente se ha creído siempre que la llamada Pampita de las sierras era ocupada estacionalmente, pero ahora ya estamos trabajando en sitios arqueológicos de habitación permanente en el filo, en la parte más alta. No solamente era gente que ahí arriba en el filo practicaban la agricultura y practicaban tanto la agricultura como la ganadería, y tenían también obviamente el complemento de la caza, pero era un complemento la caza, un suplemento. Las características de los pueblos originarios, digamos su evolución, lo que se va dando en el paso del tiempo, es que originalmente los pueblos cazadores-recolectores, las distintas familias, si bien tenían un ciclo de nómada, de nomadismo, también estaban vinculados con otros grupos que practicaban el mismo ciclo. Y se encontraban periódicamente en lo que antropológicamente se le ha dado en llamar las fiestas de redistribución. En estas fiestas de redistribución era donde se hacía el intercambio de semillas, de cueros, de productos, de cerámica, de todo lo que cada comunidad tenía más en abundancia. Era como la actual feria de semillas. Esas fiestas de redistribución, y están descritas y están muy bien documentadas a la llegada del español por las fiestas periódicas que hacen los comechingones y las describen. Y en estas fiestas también es donde se empieza también a distribuir tanto costumbres como productos extraños. Por ejemplo, la influencia del Imperio Incaico en esta zona era muy fuerte. Hay indicios históricos de que los camiares de nuestra zona eran tributarios del Inca antes de la llegada del español. Lo que ocurre es que entre que el español entra y están las guerras del Inca, hasta que logran los españoles a dominar el Imperio Incaico, pasan aproximadamente unos 35 años. Y entre que se funda Lima y Potosí y todo eso, y hasta que se funda Córdoba, pasan casi 40 años. Lo que se supone es que en ese periodo de 40 años se corta el vínculo de tributo de los comechingones hacia los incas. Al desmembrarse el imperio, se corta el vínculo. Y cuando el español llega finalmente y se establece en esta zona, ese vínculo ya no existía. Entonces, cuando en 1543 una expedición que viene del fuerte de Santi Espíritu, más o menos donde está actualmente emplazado Rosario, que es una expedición enviada para explorar el oeste de estas tierras, y es la primera que llega Diego de Rojas, la primera expedición que llega en 1543 a esta zona, dice que describe que son tributarios del rey Inca. Sin embargo, cuando Jerónimo Luis de Cabrera funda Córdoba, ese vínculo ya no existe. Hay que tener en cuenta que 1543, la primera expedición, Diego de Rojas, 1573, la fundación de la ciudad de Córdoba. Pasaron 30 años. Entonces, suponer que en ese lapso de 30 años es cuando cae y se desmembra el Imperio Incaico. Entonces, cuando finalmente, o sea, son dos etapas distintas. Cuando el español llega por primera vez a estas tierras, dice, son tributarios del Inca. Cuando llega Jerónimo Luis de Cabrera y se establece, ese vínculo ya no existe. Pero sin embargo, existe una fuerte vinculación cultural con el Imperio Incaico a través de costumbres, formas de tejido, formas de siembra, muchas palabras, muchas palabras están adoptadas. Hay que tener en cuenta que antes de la llegada del español, la potencia política en Sudamérica era el Imperio Incaico. Así como nosotros usamos el inglés para entendernos con los rusos o con los chinos, los pueblos originarios de las distintas etnias, en esta etapa primera de la conquista, para entenderse entre sí usan el quechua, el runasini, el idioma oficial del Imperio Incaico. Entonces, es por eso de que hay tanta influencia y también hay que tener en cuenta la forma en que el Imperio Incaico se extendía, el método de conquista que tenía. Conquista entre comillas, porque ese tipo de conquista del Imperio Incaico no tiene mucho que ver con el tipo de conquista que nosotros entendemos desde el punto de vista europeo. El Imperio Incaico se contentaba con el tributo simplemente. La presión por las armas, si bien se sabe que hubo muchas resistencias, incluso uno de los pueblos que rechazó al Imperio Incaico y los derrotó y pudo mantener su independencia fueron los araucanos, los mapuches. Y los pueblos del actual Valle Calchaquí fueron dominados, pero después de largas guerras con el Imperio Inca. El Imperio Inca lo que hacía era mandar fuertes contingentes, hasta 50.000 soldados movilizaba, que se instalaban en la zona que venía a conquistar. Esa fuerte tropa se terminaba afincando, mestizando con los dominados, e incluso los caciques, los hijos de los caciques y todo lo... Los que iban a ser futuros dirigentes de las distintas etnias eran remitidos a ser educados en Cusco. Se educaban tanto en el idioma incaico como en las costumbres y religiones incaicas. Los incas respetaban el idioma, las costumbres y la religión de los pueblos dominados. Pero al mismo tiempo la introducían por la fuerte cantidad de soldados que introducían en los territorios dominados. Entonces había una suerte de aculturación a favor de los incas, de los pueblos originarios, pero que no era represiva, no era sangrienta ni por la fuerza de las armas ni contra voluntad, digamos. Simplemente establecían tanta gente que practicaba sus propios cultos que por asimilación los dominados, entre comillas, empezaban a seguir esos cultos. Y antes de seguir, vamos a escuchar un temita más para hacerlo menos árido. Ludmila Carpio, El presagio de los pájaros. Te Raíces. Bueno, por el día de hoy nos vamos despidiendo. Empezamos tarde y terminamos tarde. Así que vamos a empezar a desarrollar. Me quedó un del Indio Blanco de Paraguay, me quedó en el tintero, lo prometo para la próxima. Pregunta de un oyente, ¿no? Sí, sí. Quedó ahí. Pero la prometo para la próxima, la tengo, pero no dan los tiempos. Tiene que entrar el programa que viene atrás, así que tenemos que hacer los espacios correspondientes. Nos están corriendo. Y pero en el próximo lo vamos a hacer con menos apuradas. Vamos a empezar a trabajar con la datación histórica, los relevamientos españoles, en una descripción de el pueblo comechingón tal cual fue encontrado en la conquista, y en otros programas iremos viendo todo el proceso de extinción también del pueblo, lamentablemente, y vamos a entrar incluso en el proceso de extinción de distintas culturas de aborígenes argentinas en particular, incluso hasta la década del 40. Hasta 1940, con nuestro Estado argentino también contribuyendo a la desaparición de las culturas aborígenes, porque muchas veces suponemos que fue solamente el conquistador el que atentó contra nuestros pueblos originarios. Luis, quería decir que acabamos de escuchar de nuevamente a Luzmila Carpio en el presagio de los pájaros. Habíamos disfrutado la música, ¿no? Y también un mensaje nos llega, dice: hola, sigo con el tema indios blancos de Paraguay. Se llaman Ayé, con Y, ¿no? Sí. ¿Es cierto que se encuentran ruinas en el Cerro Morotí? Pregunta el oyente. Hay pictografías, no ruinas exactamente, en el Cerro Morotí, en una caverna. Pero para nuestros oyentes, informarles dónde queda el Cerro Morotí. Cerro Morotí es vendría a ser el Chaco boliviano, hacia el oeste de Paraguay. Sería más cerca de la frontera de Bolivia que la de Brasil, digamos. El Cerro Morotí lo que tiene son pictografías, pero hay mucha divergencia y no hay trabajos sistemáticos arqueológicos hechos en el lugar. Hay relevamientos arqueológicos, pero muy antiguos y sin la tecnología moderna. Hoy me parece que no te van a dejar ir. Me dice runas, no ruinas. Ah, runas. Sí, hay pintado. Lo que pasa es que parecen runas, pero no son compatibles con otros idiomas de runas conocidos. Runas, sí. Leí mal, el oyente se expresó bien a través del mensaje. Fui yo el que dije ruinas, las disculpas. Ajá. Ahí. Y muchas gracias, ¿no?, por participar. Se ve que tenés algunos oyentes que te siguen, Luis, fielmente, a pesar de haber empezado tarde. En función de un desperfecto mecánico, Luis no vive acá cerca de la radio, hace un inmenso sacrificio para compartir este programa conmigo y con todos ustedes, así que le agradecemos. No obstante, le pedimos disculpas a todos ustedes porque nos han esperado, pero se ve que son fieles en la espera y eso se lo agradecemos profundamente. A ver, llega otro mensajito. Como verán, espero al final para no interrumpir. Alofre, un abrazo. No, para nada, al contrario. Muchas gracias, Alofre. Bueno, el martes que viene nos volvemos a encontrar, nos volvemos a oír, y Alofre, te prometo una reseña más completa sobre los indios blancos del Paraguay y de estas runas y la explicación y toda una serie de cosas que hay en torno a esto. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden que a las 8, Sembrando el Voleo, y estaremos, si Dios lo quiere, con el biólogo Gerardo Coria acompañándonos en este Sembrando del día martes. Hasta muy prontito, los dejo con buena música. Raíces.